La prueba la encontré el nivel adecuado, lo que necesito para prepararme, textos medianamente largos y así. Entonces, y también es una buena posibilidad para ensayar y así prepararme bien.